calles sin parar, de arriba abajo, de abajo arriba, caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de abajo arriba. Al poco rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo estaba buscando. Al poco rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo estaba buscando. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Un momento, pare, pare esa orquesta. Maestro, por favor, que estoy sintiendo los pitos desafinados. Preparando, hombre, no es mala voluntad. Lo que pasa es simple, es que la... Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Calle sin parar, de arriba abajo, de abajo arriba, caminando por la calle sin parar, de arriba abajo, de abajo arriba. Al poco rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo estaba buscando. Al poco rato porque me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo estaba buscando. ¡Que no me aguanto, caballero! ¡Otra vez, por favor, por favor! ¡Paren esa orquesta, paren esa orquesta! Maestro, por favor, dígame usted de una vez, ¿qué es lo que pasa con los muchachos? Ya cuatro veces que para. No le digo lo que pasa, hombre, lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha,